Programa número 15. Esperamos sus comentarios en www.informaticapopular.com o en nuestro email temasip@gmail.com. Temas de Informática Popular, podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Y vamos a la noticia que ha dado pie a la encuesta esta semana. Alemania ha pedido, la Agencia de Protección de Datos alemana, Schleswig-Holstein, ha pedido a Facebook que ponga fin a sus normas de utilizar nombres reales en la red social. Y la polémica de los nombres reales en redes sociales y la privacidad en Internet pues se ha convertido en los últimos años en una de las preocupaciones más importantes de los usuarios. Las principales redes sociales se han negado a que los usuarios utilicen seudónimos para registrarse, apodos, ¿no? Y presente por ese motivo, ¿no? Para que pueda ser localizada a las personas en la red social, que es lo más interesante, ¿no? Google sería... Muy bien. Ese era el inicio del podcast. Como han visto, es un inicio caótico. Estamos nerviosos. Estamos en el estudio de UNETV. No. Es que versión beta. Queríamos dar un ejemplo de cómo es un podcast improvisado. Todo eso fue fríamente calculado. Y va a salir así en Internet. Se va a publicar así como estuvo, con el final al principio, el principio al final. Porque somos muy perezosos. Así es. Entonces, hoy... El tema de hoy va a ser el anonimato como parte del derecho a la privacidad. Escuchábamos de un podcast que en la página de informaticapopular.com, les dejamos el enlace de ese audio, el que quiere escuchar el audio completo en este podcast, se hablaba de una petición a Facebook para que pudiéramos entrar en forma anónima e inscribirnos en Facebook. Al final esa petición no prosperó. Pero se ha aducido para eso el derecho a ser anónimos aún en espacios públicos como Internet. De eso hablábamos en un podcast anterior, en la privacidad hablábamos de ese derecho a ser anónimos aún en espacios públicos. Y de eso trata nuestro tema de hoy. Un saludo para quienes nos acompañan en el podcast. Acompaña hoy Juan. Hola, Juan. Hola. Hola, Daniel. Hola. Mi copodcaster. No está Mauro, por razones de horario no ha podido asistir hoy, pero nosotros vamos a hacerlo. Explicamos que estamos en el programa versión beta, haciendo una demostración de lo que es el podcasting. Y hemos empezado a grabar el número 15, esta entrada va a ser efectivamente la que vamos a publicar en internet sobre este podcast. ¿Pero no vamos a grabar el podcast completo aquí o solo es la entrada? No, solo la entrada. Está bien, una parte. ¿Por qué el tema de hoy? Vamos a hacer la explicación del tema de hoy. Ha salido la noticia de que la semana pasada la Corte Suprema de Chile dio vía libre, rechazó la demanda que habían propuesto unas provincias de Chile y dio vía libre para la vigilancia vía globos aerostáticos con cámaras de alta definición. No funcionó en la Segunda Guerra Mundial, pero hay que volver a intentar. Pero es que, de hecho, me encanta ese anacronismo, o sea, está... Globos aerostáticos con cámaras de alta definición. Insisto, vienen los niños con las caucheras y se cayó el sistema. Pero la Corte dio vía libre. Se puede instalar cámaras de alta definición en globos de vigilancia para vigilar toda una municipalidad como está ocurriendo en estas municipalidades de Chile. ¿Y hablamos de vigilancia estatal o uno puede montar una camarita privada en un globo? No, esta es vigilancia estatal. Esto es de la municipalidad de Chile. De esas provincias, en la página les dejamos el enlace para que vean la noticia completa. O sea que en vez de pervertidos es un fascismo simple y puro. Sí, exactamente. Gran hermano. Exactamente. La Corte dijo que se podía hacer eso, que se puede vigilar siempre y cuando se instalen mecanismos que garanticen los derechos de la gente. Es decir, la privacidad y el derecho a la habeas data. ¿Y cómo se garantiza la privacidad? Una sombrilla. Esa va a ser la parte difícil. ¿Y el habeas data cómo se garantiza? El habeas data es que yo tengo derecho a saber qué hay en esas cámaras que han registrado sobre mi vida. O sea que el mecanismo de protección es exactamente un mecanismo que no protege. Sí, porque yo tengo derecho a ir a mirar qué han grabado sobre mí y por ahí derecho veo que han grabado sobre mi novia. Ese es el problema. Ahí estamos con ese problema. Muy bien. Vamos a interrumpir el podcast, obviamente, como decían los chicos, no podemos hacerlo completo aquí en versión beta, pero buenísimo, nos encanta demasiado, y eso hace parte del estilo de ustedes y que hace que no solamente sea para todo el mundo, sino que la gente disfrute, porque entre es la seriedad y reírse un poco también, el papá es más serio, el papá le pone el toque más serio, el interno. Y ustedes le ponen un poco también de humor, está buenísimo, sí. Gustavo. Nosotros dijimos, en el comienzo dijimos, esto va a ser podcast terapia, vamos a hacer terapia familiar y nos sentamos padre y todos los hijos a disfrutar un rato y de eso se trata. Y ha funcionado. Sí, ha funcionado bien. Juan, si vemos que este proceso de creación de podcast es tan divertido, ¿por qué se ha ido como perdiendo esa tradición de escuchar gente creando sus canales, impulsando sus audios, y cada vez vemos más a vloggers que se dedican a videos en YouTube que a gente que se dedica a audios para poder ir descargando? Lo que pasa es que de todos modos, digamos que yo pienso que eso es un poco una evolución natural, porque de alguna manera la gente está más acostumbrada a lo visual que a lo auditivo. Pues, entonces muchos podcasts, de hecho, son en video. Pues sí, tradicionalmente así. Como tú dices, como hubo un paso de la radio a la televisión, paso de podcast al video. De alguna manera. Es más, yo estaba escuchando estos días en un podcast, justamente, estaba escuchando que de alguna manera el papel de la televisión tradicional en este momento ha sido ocupado por YouTube, mientras que el papel de ese punto intermedio entre eso y el cine ha sido ocupado por Netflix y servicios de streaming. Entonces, de alguna manera es eso, es darle a la gente el acceso a lo que antes era la televisión. Y muchos podcasts funcionan en video al mismo tiempo que en audio. Es decir, hay muchos programas que uno escucha y uno puede sentarse a verlos en vivo, cómo lo graban con cámaras y bueno, otro asunto más complejo. Hay que hacer una aclaración, que yo siempre insisto en eso, es que los podcasts al principio se creyó que eso iba a florecer y a crecer mucho, porque se hicieron la ilusión de que el podcast era un medio de comunicación, y no, el podcast no es un medio de comunicación, el podcast es simplemente una herramienta tecnológica para que lo usen las emisoras de radio, las emisoras de televisión, la gente del común, los profesionales, es una herramienta, no es un medio de comunicación. Pero la ventaja es que amplía ese medio a todo el mundo. Exacto. Recordemos entonces, por favor, Daniel, la página, cómo la gente puede acceder al podcast de ustedes. www.informaticapopular.com. Ahí está la página, nos encanta haberlos tenido hoy aquí, www.informaticapopular.com, un podcast familiar recomendadísimo. Chicos, mil gracias por acompañarnos, don Gustavo. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos. Y nosotros los invitamos a que se queden en versión beta, porque luego de esta pequeña pausa le mostramos el proyecto de bicicletas autoconducidas de Google. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Muy bien, aquí estamos en el programa número 15 de Informática Popular. La parte del programa que acaban de escuchar, que es el encabezado, la cabecera del programa y la primera parte del podcast para la reflexión, fue grabado en los estudios de televisión de UNE Medellín. Yo sí decía que no lo recordaba. Una televisión regional que nos invitó a hacer un programa especial sobre podcasting. Y allí en vivo nos pidieron que grabáramos, o hiciéramos una simulación de programa, y dijimos, no vamos a hacer una simulación, vamos a grabar el comienzo del episodio número 15. O sea que si quieren vernos en video, pueden ir a... Sí, ya les daremos en la página les incluiremos el enlace, que es el enlace de unetv.com. Oye, pero versión beta. ¿Pero hace cuánto que grabamos eso? Ayer. Según gracias a la magia, con la magia del podcast, hace 10 minutos. Exacto. Estamos grabando en este momento. Pero no, ¿hace cuánto fue entonces? ¿Un mes? No. Hace un mes. Sí, un mes. Bueno, sí, fue el 24 de junio, o sea, hace un poco más de un mes. Ah, no, hace un mes exactamente. Bueno, hoy hay mucha actividad de motocicletas aquí en el barrio, entonces escucharán que pasan y pasan motos. Les ofrecemos disculpas de antemano por ese ruido. Yo no me disculpo. Aunque voy a tratar de poner un remedio. Lina Sofía, por favor, me cierra la puerta. Remedio de alta tecnología. A ver si no escuchamos tanta ruido de motos. Vamos a poner una barrera de insonorización. Sí, podría ser. Bueno, ya dejemos ya la recocha. Saludamos. Jamás dejaré la recocha. Resaludamos a nuestros invitados. Hola, Dani. Ah, no, Dani es el copodcaster. Hola, Dani. Y no soy invitado. No. ¿Dónde estás? Nadie lo invitó. Hola, Juan. Hola. Y aquí está con nosotros una invitada que también nos acompañó a la grabación de UNE. Hola, Cata. Hola. Eso, saludó por allá como sin querer, pero... Obligada. Quedó incluida en el podcast. Bien, ¿de qué veníamos hablando? Recuerden, acaban de escucharlo. Acaban de escuchar una parte de un podcast en el cual se hablaba de una petición que se hizo a Facebook para que pudieran abrirse cuentas anónimas. Obviamente Facebook negó esta posibilidad, pero es simplemente un ejemplo que queremos poner de cómo en Internet se ha tenido la inquietud de poder permanecer anónimos. Ese es nuestro tema de hoy. Pero antes del tema, como siempre lo hemos hecho, vamos a referirnos a los comentarios que nos han dejado en la página y a los correos que nos han enviado. A ver, vamos a recordar un poco cómo es la mecánica del podcast. Nosotros en el podcast planteamos un problema. Y al episodio siguiente, en el capítulo siguiente... Hacemos los comentarios de lo que nos han dicho los oyentes y de lo que nosotros opinamos sobre ese tema. Y terminada esa parte, planteamos el tema siguiente. El problema es que le está dando golpes a la mesa. Bueno, ¿Cómo solucionamos eso? El tema... Lo veremos en el próximo episodio. El tema anterior, recuerden, es la vigilancia que pueden ejercer o no los padres sobre sus hijos menores, como entrando, por ejemplo, a mirar sus cuentas, la parte privada de sus cuentas en redes sociales. Ese era el tema que estábamos planteando, si esto se puede o no se puede. Y dejamos ahí para que nuestros oyentes nos comentaran. Tenemos que agradecer entonces los comentarios que nos han dejado en la página Beatriz Zuluaga, nuestra querida amiga Beatriz desde Pueblo Tapao, Quindío, nuestro amigo Piso 3 y Pedro Díaz. Ellos nos dejaron los comentarios. Beatriz, por ejemplo, nuestra amiga, enfatiza los riesgos ante la tecnología informática, que todos estamos expuestos a ellos, pero especialmente los menores de edad. Que no deberían, en mi opinión, porque un menor de edad no debería tener ese acceso, pero... A ese tema también nos referiremos luego. Pero es una realidad. Sí. Beatriz dice que la mejor manera de enfrentar este problema es con educación. Educando a nuestros niños, y lo que dice Daniel, si les damos una buena educación no tienen por qué estar en Facebook con 10 años de edad o con 11 años de edad. Para eso está Pokémon Go. Sí. Bueno, nosotros coincidimos con... Sí, para que estén en el gueto con 10 años de edad consiguiendo un Pidgey. Exacto. Coincidimos con Beatriz, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en que no se debe reprimir. La represión es la vía más fácil, aquello de prohibir, de llevar el computador a una parte pública para que los niños no puedan mirar en privado. Todas esas líneas, esas soluciones son las más fáciles. La más difícil es la línea de educar y darle a los niños la oportunidad de que estén en redes sociales, pero luego de una educación suficiente para ello. No podemos educar a reprimir. Sí, pues que la, la educación es una forma de represión. Eduquemos a la gente para que reprima, efectivamente. Para que sepa que se ha hecho. Eso sí es lo que se ha hecho toda la vida. Okay. Sí. Bueno. Nuestro oyente Piso 3 no dice nada sobre el tema propiamente, pero nos propone que para el próximo episodio que grabemos en el 2018 tengamos en cuenta un tema que a él le inquieta. Es lo que pasa aquí en Colombia con Win Sports, una cadena privada de televisión. Horrible logo. Que transmite los partidos del fútbol colombiano. Horribles partidos. Hombre, bueno. Horrible deporte. Me abstengo de opinar sobre eso. Él dice que esta empresa Win Sports, que tiene los derechos para transmitir los partidos de fútbol, prohíbe cualquier transmisión o retransmisión, así sea de una fracción muy pequeña de video, inclusive gente que graba dentro del estadio, gente que va al fútbol y graba dentro del estadio, no puede transmitir, prohíbe la transmisión desde dentro del estadio o la difusión de los videos que se han grabado dentro del estadio. Él nos deja ese problema, ¿eh? Él nos dice, estudien ese problema y coméntenos. Es un problema bastante, no es un problema leve. Sí, ¿qué derecho tienen ahí? ¿Qué derecho tienen sobre el material, o sea, que sobre yo produzca? Sobre el material que ellos, ellos graben, claro, pero sobre lo que yo grabe con el palito de selfie. Eso tiene que ver con derechos de autor. Es que el estadio de fútbol es de ellos, siquiera. Ellos están pagando, tampoco. Están pagando el espectáculo, ellos pagan los derechos de... De hecho, el estadio es público. Sí, pero para esos efectos se presta a una empresa privada. Los clubes de fútbol son empresas privadas, los clubes de fútbol no son públicos. Los clubes de fútbol pagan arrendamiento a la municipalidad o al municipio por el estadio. Entonces, para esos efectos, simplemente se está arrendando ese bien público para un efecto privado y los clubes son privados y las emisoras son privadas y esa transmisión es privada. El problema es grueso. Hay que estudiarlo después. En el momento de comprar mi boleto, no. En alguna parte especifican que no puedo. Sí. Sí. Creo que sí. Hay un nebula cuando uno compra esa cosa. Es que es más, cuando tú entras al estadio, estás aceptando una cantidad de limitaciones, inclusive el hecho de que te graben 140 cámaras de video de alta definición a la vez y tenerte identificado desde que entras, porque tienes que presentar tu cédula de ciudadanía y van a saber exactamente dónde estás en cada momento y tenerte identificado. Todo eso lo aceptas cuando entras al estadio. Eso pertenece al tema de hoy. Bueno, entonces... es que hay otra cosa, por ejemplo, tú no puedes llevar tu celular e ir a un teatro al estreno de una película y transmitir la película, ¿cierto? Pero es que la película es una obra que está protegida con derechos de autor. Bueno, ¿y el partido de fútbol? No es una obra. Eso es lo que vamos a tener que estudiar, qué derechos. Pues que sean arreglados es otra cosa, pero que sea una obra que sea pura drama, sí. Bueno, que sea un montón de actores revolcándose en el suelo, pero piso 3 nos has puesto un tema que ya veo que va a dar mucho que tratar. Mucha pero pata. Será próximamente. También agradecemos los email, hemos recibido el email del oyente más fiel que nosotros tenemos, pero no quiere que digamos nada sobre su identidad en este momento. Es decir, estando acorde con el tema de hoy, quiere permanecer anónimo. Y estando acorde con Facebook, no le vamos a hacer caso. No, él, vamos a tratar lo que él nos dijo, pero no vamos a identificarlo. Es nuestro oyente más fiel, tiene grabación de nuestros podcasts, creo que desde el primer episodio. Bien, y siempre nos comenta y siempre nos manda correos sobre los temas que hemos tratado. Este oyente, no vamos a decir quién es, vamos a respetarle el derecho al anonimato. Vamos a respetar el derecho de Juanjo. Bueno, él nos da pues... El señor X. Él plantea sus opiniones sobre el tema propuesto en el programa anterior. Le recuerdo la vigilancia por parte de los padres sobre sus hijos menores. Vamos a analizar a continuación en detalle los puntos que él nos ofrece. Pero quiero hacer una aclaración previa. A ver, cuando las partes que nosotros incluimos de otros podcasts, que los presentamos para que se tomen una idea del tema que vamos a tratar, no necesariamente nosotros estamos de acuerdo con esas partes que incluimos. Las damos como muestra, pero podemos o no estar de acuerdo. Es por una crítica que nos hace este oyente acerca de que en la parte que pusimos en el podcast anterior se critica a los menores por tener dos cuentas en Facebook, diciéndole que tal vez es que son bipolares. Esto no estamos de acuerdo y el oyente tampoco, porque es muy común. Los jóvenes tienen una cuenta para su familia, para tratar con su familia, y una cuenta para tratar con sus amigos. Los adultos lo mismo. Tenemos una cuenta personal para tratar con nuestra familia y una cuenta profesional para tratar con nuestros clientes y que no se mezclen unas cosas con otras. Entonces, eso en realidad estamos de acuerdo con la crítica del oyente. Bueno, pero esto es al margen. Yo no sé ustedes que los vi como haciendo caras. Yo critico respecto. Que tengan una cuenta para empezar, pero bueno. sí, tener una cuenta en Facebook ya es problema. Tener dos es dos problemas. Salgan a jugar. Bueno, Pokémon Go. te están pagando por ese juego que... Ojalá. Estábamos buscando la publicidad. Podría ser. Nintendo, contáctanos, estamos disponibles a cualquier hora. Bueno, dice el oyente sobre el problema concreto. La rotunda opinión de él es que los padres sí pueden entrar a las cuentas de sus hijos menores. Sí. Obviamente hablamos de la parte privada, porque la parte pública, pues claro que pueden entrar. Entonces, el problema se presenta, la parte problemática que estamos tratando es la parte privada de sus cuentas. Entonces, él dice que sí. Y hace un paralelo con lo que ocurre en la vida diaria, en el mundo real. Cuando los padres entran a la habitación de sus hijos menores a revisar los cajones, las mochilas, sus cosas, porque sospechan que pueden estar involucrados en el consumo de drogas o en cualquier actividad peligrosa. Y no la están dando. No están compartiendo, sí. Bueno, sí. Entonces dice este oyente que, tomando ese símil de la vida común, parece una exageración, y es en realidad una exageración, algo absurdo, que se tenga que ir ante un juez a pedir una orden para requisar la habitación del hijo. Entonces, de igual forma, el padre puede tener una supervigilancia, como lo decíamos en el programa anterior, sobre la actividad de los hijos en redes sociales. Sí, estoy completamente de acuerdo ahí con, esa opinión. Sí, eso es. Eso ya habíamos, pues de eso habíamos adelantado algo y estamos perfectamente de acuerdo con el oyente. Obviamente, él dice, cuando ya el hijo es mayor de edad, pues no es posible hacer esto. Sí, aunque es posible, aunque solo que hay que ser más cuidadoso. Sí, porque ya podemos meternos en un problema. Que se puede. Bueno. Que deba, vos no. Claro que este oyente adiciona un elemento interesante y él dice, yo revisaría la habitación de mi hijo, pero en presencia de él. Uy. Es un elemento, ya ve que es un elemento bien interesante. Él dice que esas medidas que se tomen tanto en la vida diaria como en internet, los mecanismos de vigilancia en internet, los que se instalen los routers para mirar qué páginas se visitan, esto que se le da a los padres, el parenteral, el control parenteral, todas esas medidas se deben... Parental. Eso es más delicado. Eso es otra cosa, sí. Más bueno, doloroso. Sí. Bueno, él dice que estas medidas que se tomen deben comunicársele a los hijos, que es una forma de educarle a los hijos diciéndole qué se está haciendo, que ellos se enteren y estén al día, y para darle más eficacia a las medidas, porque si los hijos están enterados pueden colaborar. Y también como una forma de mostrar confianza y eso. Exacto. Porque no es lo mismo que yo te esté espiando sin que tú lo sepas a decirte, sí, te estoy espiando. Exacto. No sé, eso de mostrar confianza ahí no me suena mucho. Es ligeramente distinto. Bueno, es un elemento de educación y sí, yo estoy de acuerdo. Y está de acuerdo con nosotros también Beatriz, que enfatiza en eso de la educación. Sí, volvemos al mismo punto. La educación es más importante que la represión. Bueno, eso va enlazado, dice el oyente, con el adecuado y correcto ejercicio de la autoridad. Porque en esto los padres deben tener un buen criterio. Ejercer la autoridad eligiendo los elementos correctos para esa educación de los hijos o para la vigilancia de los hijos. Porque es que hay medidas que no son las correctas. Entonces los padres incurren también en exageración o en no tomar la medida adecuada. Él nos da un ejemplo de una señora que llegó a pedirle consejo de qué programa podía utilizar para impedir que el hijo menor, un hijo de 10 años, impedir que el hijo de 10 años viera pornografía en su teléfono, que tiene un teléfono conectado a internet. Entonces llegó pidiéndole consejo, ¿qué programa podía instalarle para eso? Y le digo, señora, quítele el teléfono. Sí. Y yo, no, es que no le podemos quitar el teléfono porque se enoja. Un niño de 10 años. ¿Cómo será cuando le quiten el porno? Sí. Peor. Bueno, entonces, ahí está. Los padres deben elegir las medidas correctas. Una chancla. Sí, está más correcto. Bien. El énfasis, él hace énfasis en la gente. Chancla. Bueno. Hay que pensar de concepto. Puede ser una... Hay mercado. Bueno. Hace énfasis, repito el oyente, en que estas medidas las deben tomar obviamente los padres. Nosotros agregamos, o quien tenga la patria potestad. no solo los padres, porque la patria potestad la puede tener una persona diferente a los padres en ciertos casos. El tutor, entonces el tutor legal. Sí, sí, podría llamarse tutor en términos generales, que puede ser otro pariente. El encargado. En falta de los padres. El que encartara. O el guardián, el encartado. Digámoslo. Bueno, el tutor es la palabra correcta. De eso en cuanto a ellos, porque dice el oyente que si se trata de otras personas o instituciones, por más que sean instituciones que tengan autoridad como los colegios, las escuelas, o que sean personas que tengan cierta autoridad, ellas sí no están autorizadas. Eso ya sí es una violación, sí, directa. Y por más que ellos digan que están haciendo una labor pedagógica o una buena labor. Y nos da un ejemplo de una escuela que distribuyó portátiles a los alumnos y les instaló un mecanismo de vigilancia. Un mecanismo que permite activar remotamente la cámara. La webcam. Ese caso es muy conocido. Sí. Y entonces lo que hacía este colegio, aduciendo pues que tenían que vigilar el por si se perdía o le robaban el portátil, lo que hacía era encender la cámara y vigilar a los alumnos y a la familia en las horas fuera de clase. Entonces ese es un problema y es algo que enlaza con lo que tenemos que ver hoy, que es que se aducen razones benéficas o de beneficio para poder extender la violación de derechos, sobre todo la vigilancia, a todo el público. Me explico. Diciendo, por ejemplo, que las cámaras de vigilancia son buenas para detectar a los pillos y para ver las modalidades delictivas o para vigilar las zonas de la ciudad donde hay delitos, etcétera, etcétera. Con ese argumento se va extendiendo y se va extendiendo hasta que llegamos al caso de Chile. ¿Recuerdan? Los globos los con globos. Cámaras de alta definición que permiten vigilar todo el municipio de un solo golpe. Sí, ¿y qué dice Cata? Sí, sí, sí, no, da tu concepto. En Rusia hace... Tu concepto es bienvenido. En Rusia aproximadamente hace un mes, Vladimir Putin aceptó una ley que involucra... Cámaras montadas en osos. En absolutamente toda Rusia. Exacto. Toda la ciudad. Entonces, aduciendo razones de vigilancia, de lucha contra delincuencia, de lucha contra el terrorismo. Sí. Eso no es nada nuevo, eso mismo hace Inglaterra desde los 80. Sí, pues claro que en Inglaterra dicen que lo que no permiten es a los delincuentes que usen los recursos tecnológicos, que los no delincuentes sí los pueden usar perfectamente. Que ellos lo que están es contra los delincuentes, no contra la gente. ¿Era en Matrix o en Yo Robot que decía que para propiamente una máquina decía que para la supervivencia humana algunas libertades debían ser suprimidas? Sí. No recuerdo que en Matrix hayan dicho eso. No. En cualquiera de las dos películas no Robot. Es buen... No, pero no recuerdo que en Matrix en Yo Robot eso. Yo creo, sí. Ah, okay. Más fácilmente. Sí. Sí. Bueno, igual cualquiera de los dos. Ah, no, yo creo que sí fue en Yo Robot, porque sí, tiene más sentido del contexto de Yo Robot. Uh-huh. Bueno, es lo que sucede, por ejemplo, con las cámaras de vigilancia para el tránsito, las videomultas. Y el problema de esas cámaras es que cuando el ciudadano las necesita, no están funcionando. Sí. O sea, eso es lo que... Sí, porque cuando uno lo atraca en una esquina y uno va a pedir el video de vigilancia, les dicen que no estaba funcionando, que cualquier cosa, que no son cámaras de vigilancia, y entonces le sacan cualquier disculpa para que no le sirvan a uno. Pero venga para demandarle en fotomultas. Exactamente. Muy bien. Esa es buena. La ley es incapaz de ayudarla, no de castigarla. Exactamente. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como Mi Amigo Esco. gorrodelmundo.wordpress.com. Ahora sí hemos entrado de lleno al tema de hoy. El anonimato como última esfera de la privacidad. Le recordamos que este podcast se produce bajo licencia Creative Commons en la modalidad de reconocimiento. Esto quiere decir que hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente este podcast y hacer obras derivadas con solo reconocer el crédito. Se puede hacer a un uso comercial. Decía que ya entramos en el tema. En el podcast de Informática Popular 09 hablábamos sobre la privacidad. Daniel me insistía en que no habláramos de esferas sino de cubos, porque yo hice un símil de que la privacidad tiene unas esferas. Voy a recordar rápidamente: la esfera más cerrada, la esfera central, es la esfera de la vida privada íntima, como es la salud. Esa es la esfera más cerrada de privacidad, lo que nadie más puede conocer, que es mi salud. No lo puedo conocer sino yo y ocasionalmente mi médico y ciertas personas relacionadas. Luego de esa esfera sigue una esfera un poco más externa, que es la esfera de la privacidad familiar. Esa está protegida por la Constitución. ¿Familiar? Sí. ¿No viene primero la personal? Por eso, la personal es la que yo estoy hablando, la esfera íntima. Okay. La personal, la de mi persona, lo que tiene que ver conmigo, con mi persona. No únicamente la salud, pues. Ah, sí, no, todo lo que es relacionado con mi intimidad. Luego viene la esfera familiar. Luego una esfera más externa, que es la esfera laboral de mi trabajo, la privacidad de lo que ocurre en mi trabajo. Luego ya viene la esfera social y la esfera pública, digámoslo así, como Internet. Resulta que en Internet también tenemos privacidad, también tenemos derecho a privacidad, y ahí es donde tenemos derecho al anonimato. Cuando yo voy por una calle, tengo derecho a permanecer anónimo. Por eso cuando viene el mimo y me hace resaltar ante el público, él está violando ese derecho. Y por eso puedo patear el trasero. Y por eso, exactamente, puedo ¿quién lo dijera que no? Sí, yo puedo tomar una medida reactiva para defender mi derecho y hacer que ese mimo no me destaque ante el público, porque me está, de yo ser anónimo en la multitud, paso a ser visible y a ser el objeto de atención del público. Y el francotirador ahora se me puede ver. Sí, bueno, de eso estamos hablando entonces, que también en Internet tenemos derecho al anonimato. A ver, hay una organización, les voy a dar el enlace de una organización que se llama Derechos Digitales. La organización Derechos Digitales, en la página www.derechosdigitales.org/anonimato, ha iniciado un programa, hace poquito inició ese programa, y también están promoviendo el hashtag El Anonimato Nos Defiende. Esta página ha creado este enlace con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia de ejercer y defender el anonimato. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Pero es que la cosa es muy simple. En Internet hay lugares que te permiten ser anónimos, hay lugares que no, y uno no está obligado a usar ninguno de ellos. Sí, pero es que hay lugares en que yo creo que entro anónimo y no hay tal. Entonces, esos sí, yo entro a ciertos lugares donde me están vigilando y me están haciendo rastreo de toda mi actividad sin yo tener conocimiento y sin yo haber firmado un contrato. Pues cuando las cosas son así ocultas, nunca uno puede dar un voto a favor, básicamente. Sí, pero es que cuando tú entras a un navegador, casi todos los navegadores, son muy pocos los que respetan el derecho, casi todos los navegadores empiezan a hacer un seguimiento de toda la navegación. Obviamente, cuando tú instalaste el navegador y firmaste allá en ese contrato que nadie lee, estaba autorizando esa parte. Pero yo creo que de todas maneras esto tiene cierto tono de violación de ese derecho. Entonces, también lo que decíamos de las cámaras de vigilancia, porque es que si hay una manifestación, miren el peligro. Yo como ciudadano tengo derecho a manifestarme contra el gobierno y a protestar contra sus políticas, pero si hay una cámara de alta definición grabando a todos los que están en la manifestación, luego vendrán las represalias. Y es que yo he visto agentes del SMAD grabando, cámaras en mano, grabando a las personas que están participando en una manifestación. Dicen, es que estamos grabando a los que están haciendo prácticas revoltosas o violentas o los que están introduciendo el desorden. Están tomando selfies. Bueno, sin comentarios. Sin comentarios sobre las selfies. Sí, eso yo creo que no debe ser así. Se debe reivindicar el derecho al anonimato, y es lo que está haciendo esta organización de derechos digitales con esta página, que los invito a mirarla. Ahí les dejo el enlace en en www.informaticapopular.com. Sí, todavía hay que decir www, ¿no? Ya eso no es cierto. Pues yo esperaría que no. Es más elegante. No. Bueno. Añade cierto je ne sais quoi. Informaticapopular.com. Allí les dejo el enlace para que miren esto y nos comenten qué opinan ustedes. Bueno, pues sobre... Hágalo como el español, es triple W. No, triple W. W. W dicen los españoles. No es W. W. W. W. Ah, bueno, triple bueno, W, sí. No, triple W. Eso no es sextuple W. Exactamente. ¿De dónde nace triple W y triple W? Triple W es letra de imprenta. Triple W es la letra manuscrita. Cuando nosotros escribíamos... Cuando bienvenidos a Informática Popular. Cuando todavía se utilizaba la manuscrita, la escritura a mano, la W la, era una W, dos W, U, sí. No W. Pero con la tipografía... es W. Entonces, ajá, los españoles tienen razón, se refieren a la tipografía. Nosotros tenemos razón porque nos referimos a la letra manuscrita como más atrasados que estamos. Mejor no decirlo y punto. Y nos ahorramos esa tangente. Entonces, en conclusión, informaticapopular.com. Exacto. Allí les dejamos el enlace. Ahí terminamos. Ah, no, yo. No, tenía otro. Aquí en el. Si hemos hecho algo, si quieren, no siento. Sí, llevamos. ¿Saben cuánto llevamos ya? Pues sé que no mucho de podcast productivo. Media hora. Ya. No hemos dicho nada. Se está acabando el tiempo. No. Les quería pedir la opinión sobre las herramientas para ocultar la identificación en Internet. Eran muy buenas hasta que Netflix empezó a tomar medidas al respecto. Sí. Ya Netflix no permite el uso de prácticamente ninguna VPN. Ah, sí. Ya son eficientes. Ajá. El problema de la eficiencia tecnológica es esa. Antes nos conectábamos con... cambiando la DNS con una DNS gringa de Estados Unidos y entrábamos a Netflix como si estuviéramos en Estados Unidos. Entrábamos anónimos. Ya no. Ya no. Ya eso se acabó. Epa, ven, te pregunto a ti tu opinión, porque, listo, permanecer anónimo en el Internet, perfecto, razonable incluso, pero permanecer anónimo en una red social... específico, pues no sé, a mí me suena bastante contradictorio. Sí. Y no sé tú qué. Pero dices. A ver, pero un momentico, pero hay un derecho, el derecho al anonimato puede tener la forma de un avatar. Porque yo puedo estar en la red social con un avatar y un nombre que no es mi nombre real ni mi fotografía. Pues de hecho, los nombres artísticos. Pues sí. Y eso no se puede hacer. Puedo estar con un seudónimo. En Facebook se puede hacer. Claro, uno puede cambiar el nombre por lo que quiera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo que Facebook no permite hacer? No, no permite abrir cuentas sin la identificación. Tú tienes que dejar toda tu identidad. Tienes que decir quién es y después puede cambiar. Sí, después puede cambiar. En todas las redes se puede hacer eso. En Twitter también. Yo puedo tener un nombre. Y eso no es suficiente anonimato para esta gente. No, porque es que igual es una forma de contactarte a ti. O sea, eso se puede rastrear hasta ti. Uh-huh. Porque Facebook tiene toda la información. No, y es muy fácil. Hay programas que pueden violar eso y entrar, ver tu perfil y saber quién eres, saber tu dirección. Es más, ellos con el Big Data, el problema del Big Data es que recogen nuestra información de todas partes y tú nunca le has dicho, por ejemplo, a Facebook tu fecha de nacimiento, cuando en Facebook, hoy es el cumpleaños de Daniel Santiago. No, en realidad ¿sí? El problema del Big Data es que no funciona. No, sí. No, el Big Data funciona para violación de derechos y funciona. Bueno, de pronto, pero cuando uno compra algo en Amazon, las dos semanas siguientes le está saliendo propaganda de lo que ya compró. Eso no tiene sentido. Ya lo compré, ya no necesito ese juego, ya lo tengo, pero me salen propagandas dos y tres semanas después. Sí, no, para eso sirve el Big Data. Hay que afinarlo. Bueno, respecto de las herramientas, de pronto hay una opinión que dice que esas herramientas, como la herramienta Tor, por ejemplo, que se utiliza para entrar a la deep web y obviamente se utiliza para muchas cosas ocultas como tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces dicen que la herramienta Tor no debería permitirse porque permite el anonimato para estas cosas. Entonces prohibamos las medias veladas. Exacto, ese es el punto. Las balaclavas. Exacto. Es una herramienta que no se hizo para delinquir, se hizo para el derecho a la anonimato. Que lo usen para delinquir. Es como los cuchillos de cocina. Sí. Sí, es que el problema no es la herramienta, el problema es lo que usted hace. Correcto. Así entonces, está bien tener esas herramientas para el anonimato, porque lo malo es el uso, no la herramienta en sí. Lo malo es que cuando usted la usa, la CIA ya sabe quién es usted, pero eso es otro cuento. Sí. Porque ellos saben todos los puntos de entrada del Tor Network. Pero bueno, sigan creyéndose muy anónimos. Bueno, entonces creo que ahí ya es suficiente por hoy. ¿Hay algo más para agregar? Cata, ¿quieres agregar algo? ¿Cómo te sientes en tu primera experiencia podcastera? No quiere hablar. No quiere agregar nada. ¿Qué pasa con el anonimato en cuanto a la ubicación? Por ejemplo, si uno utiliza una aplicación para fingir que está en otro sitio manipulando el GPS del teléfono, que no funciona con Pokémon Go, ya lo intenté. Pero de todos modos, eso puede dar, por ejemplo, cuando uno le dice es que usted estaba aquí, y uno puede tener un registro falso en el teléfono, decir yo no estaba ahí, yo estaba en otra parte. Yo puedo hacer eso perfectamente. Volvemos al punto. ¿Para qué lo uso? Si tú lo utilizas para ocultarte porque estás en una acción delictiva, no está bien. Pero si lo utilizas para otra cosa, estás en todo tu derecho. Era para coger un Bulbasaur, pero no me pudo. Sigues con tu publicidad. Tan entretenido. Ah, muy bien. Con esto llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradecimientos a Juan, a Dani y a Cata, que han estado aquí atentos. Y a todos nuestros oyentes, un agradecimiento. Todavía nos quedan. Un agradecimiento por estar ahí también. Y los esperamos en el próximo episodio. Hasta dentro pronto. De 2 años. Esperamos sus comentarios en www.informaticapopular.com o en nuestro email temasip@gmail.com.